se ve, le tose. Tosa. Estoy vivo y en vivo. Todavía. Hoy es 16 de noviembre. Uh-huh. El 19 de noviembre es el Día Mundial por la Prevención del Abuso Sexual en la Infancia. Tema que hemos tocado varias veces en La Retaguardia, sí. Pero que nunca alcanza y nos parece que hay que seguir insistiendo mucho, porque es muy importante que tengamos conciencia, porque sabemos que con que haya un adulto que escuche a un chico que está sufriendo algo parecido, seguramente ese niño o esa niña podrá salir de un infierno, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a seguir insistiendo en La Retaguardia por esto. Sobre todo porque uno nota en el andar por la vida que es una situación muchísimo más frecuente de lo que podría suponerse. Uh-huh. Y que cada vez te encontrás con más gente que ha pasado por algún tipo de situación vinculada al abuso sexual infantil, y creo que eso tiene que ver con que se está empezando a hablar la cuestión y con que hay psicólogos y psicólogas y otro tipo de profesionales que digamos que se animan a hablar del tema en público y a exponerlo y a exponerse muchas veces también, porque esto significa exponerse, cosa de la que también hemos charlado con los profesionales muchas veces. La vamos a recibir a Patricia Gordon. Ella está, como siempre, en Mar del Plata. Tenemos además hay una noticia de actualidad triste para tratar con ella, porque hubo otro femicidio en Mar del Plata en el día de ayer, pero en principio la queremos saludar. Ella es psicóloga y es parte de En Red allí en Mar del Plata. Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, a ver, yo te arranco por la noticia y después vamos al otro tema al que Uge se refería recién. Otro femicidio. Digo, esto del ni una menos es un poco también simbólicamente como el nunca más, ¿no? El nunca más no terminó siendo un nunca más, pero simbólicamente fue muy fuerte porque aglutinó un poder de lucha del movimiento de derechos humanos impresionante. Bueno, el ni una menos también es lo mismo, digamos, no es que, lamentablemente, no es que va a conseguir terminar hoy o mañana o dentro de dos meses con los femicidios, pero sí genera como una sensación de poder del movimiento de mujeres que puede hacer que la cosa vaya cambiando de a poco, ¿no? Sí, realmente el ni una menos es un grito, es un reclamo. No exactamente como a veces se interpreta que nosotras le estamos pidiendo a los femicidas que no nos maten más. Yo creo que es mucho más que esto y que es un reclamo muy, muy fuerte, ya no solamente del movimiento de mujeres, sino de toda una sociedad en relación a las políticas de Estado que se vienen llevando a cabo en materia de violencia de género, ¿no? Uh-huh. Creo que lo que está pasando, bueno, vos nombrabas este femicidio reciente en la ciudad de Mar del Plata, cuando justamente unos días antes de ese femicidio, el intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, había tenido la infeliz idea de decir que se estaban gastando sumas elevadas en campañas en temas de moda, como la violencia de género, entre otros tantos. Sí. Días posteriores a esas declaraciones es que ocurre el femicidio de Valeria Brites. Uh-huh. Y también hubo una mujer de joven, con 7 hijos, bueno, asesinada por su pareja, que estaba con, creo que con arresto domiciliario, leí en el día de hoy, bueno, yo había entendido que era, bueno, con esas salidas transitorias. Bueno, básicamente lo que quiero decir con esto es que más allá de esto de Mar del Plata, esto sigue sucediendo en todo el país. En Entre Ríos es muy alta la cantidad de femicidios que hubo en el último mes. Y todos los días tenemos una noticia prácticamente de un femicidio. Uh-huh. O sea que vamos a tener que seguir diciendo ni una menos, pero con esta exigencia, con este reclamo fuerte, a quienes de una u otra manera se han comprometido, ¿no?, en declarar una emergencia, mejorar las condiciones de atención hacia las mujeres que hacen las denuncias. Fíjate que en el caso de Valeria, ella había efectuado una denuncia en la Comisaría de la Mujer y el femicida obviamente que no respetó la prohibición de acercamiento que tenía. Y yo, bueno, un poco reflexionaba en estos días en relación a esto y decía, lo que pasa es que con esto no alcanza. Por momentos para alguien que desconoce la ley, ¿no? Desde estas estructuras psíquicas que desconocen toda ley, realmente una restricción de acercamiento le hace cosquillas prácticamente. Claro, claro. Cuando uno piensa en lo que sucedió con el femicidio de Lucía, que en realidad para la justicia todavía no es femicidio, ¿no? Y piensa lo que sucedió ayer con Valeria, se imagina que debe haber habido hoy movilizaciones, porque hubo movilizaciones también, y se habló muchísimo del tema de Lucía. Sin embargo, yo no vi en la prensa tradicional el reflejo del femicidio de Valeria como fue el de Lucía, y no sé si hubo alguna movilización en la calle. Pero lo que estoy pensando es, me detuve a pensar esto hoy por la tarde, de por qué en todo caso la cosa sería así tan despareja. Y por un lado encontré razón en la espectacularidad siniestra del asesinato de Lucía, que a los medios de comunicación le atrae de una manera morbosa muy fuerte. Pero me pregunté si no tenía que ver también esa diferencia con que a Lucía no la mató su pareja y a Valeria sí. ¿Puede haber operando algo de esto? Digo, que gente que se conmueve porque asesinaron a una chiquita como Lucía, todavía duda si el asesino es una pareja. Sí, yo creo que es acertada, digamos, tu lectura en relación a la negación que existe cuando estas cuestiones ocurren dentro, por decirlo de alguna manera, dentro del ámbito familiar, ¿no? Uh-huh. Cuando lo familiar se vuelve absolutamente siniestro y se transforma en otra cosa, pero fíjate vos cómo opera seguramente esta negación que no hizo que se saliera, como vos relatabas en relación al femicidio de Lucía. Y también agrego el componente sexual, ¿no? En el caso de Lucía, vos decías, hablabas del morbo, recordemos que la fiscal sale inmediatamente, cosa que no es muy frecuente, que un fiscal salga inmediatamente a dar detalles de cómo ocurrió algo que después se tiene que investigar. Se hablaba de empalamiento, yo tomé este término por la fuerza, ¿no? Y por el rechazo y por el repudio masivo que causó, no solamente acá en Mar del Plata, sino en todo el país e internacionalmente. Yo en ese momento me encontraba en un congreso en Costa Rica y, bueno, pude participar de una marcha que se hacía en sintonía con todo lo que estaba pasando en la Argentina y se repudiaba ese femicidio de la misma manera que acá. Vi videos de gente que salió en Francia a repudiarlo. Entonces digo, bueno, fue algo que causó mucho impacto, por un lado, oído por este morbo del cual vos estabas hablando, por otro lado, por este componente sexual. En el caso de Valeria, es la pareja, como vos explicabas recién, no hay una violación. Y bueno, y me parece que eso también nos lleva a hacer ciertas lecturas de los mecanismos muchas veces de negación, pero también de desmentida y de renegación de las cosas, ¿no? Nos hacen falta todavía muchas marchas, ni una menos, ¿no? Pensaba igual, por un lado parece como una cosa de mucha conciencia, ¿no? Y de que se multiplican las discusiones en torno al tema y que muchas más personas empiezan a abrir los ojos sobre la situación y empezamos a preocuparnos por trabajar el género y demás, pero también está habiendo muchas respuestas negativas, ¿no? En relación a, digo, hay como una respuesta del patriarcado, ¿no? Ante tanta movilización. ¿Vos sentís eso también, Patri? Sí, por un lado, que hay como un recrudecimiento. que después de alguna movilización ocurre algún femicidio o hay algún hecho semejante, ¿no? Yo creo que provoca reacciones, pero que no hago, digamos, esa relación directa con las movilizaciones y los femicidios que ocurren inmediatamente. Porque lamentablemente yo creo que los femicidios ocurren de la misma manera que siempre ocurrieron, pero que siempre estuvieron negados también. Ahora estamos hablando de femicidios. Hace algunos años pasaba esto y había una nota chiquitita, perdida por ahí, donde decía que habían asesinado a una mujer por un crimen pasional, por ejemplo. Uh-huh. Creo que históricamente el tema del femicidio, bueno, ni se hablaba de femicidio, se hablaba de crímenes, y en los estudios que hay sobre este tema y en las investigaciones nos encontramos con que hace muchos años también estaban de forma tal que todas las mujeres parecía que se suicidaban, ¿no? Sí, sí. Entonces digo, bueno, hemos avanzado bastante y sí, yo creo que hay ciertas reacciones. Una reacción que a mí me causa mucho, por un lado rechazo y por otro lado un poco de gracia por la lectura tan obtusa, ¿no? Cuando se dice que no es solamente ni una menos, sino que también ni uno menos. Sí, yo me refería a esas respuestas, como hay como un recrudecimiento de la resistencia del discurso machista en el que, bueno, a mí no me interesa hablar de la violencia contra las mujeres, me interesa hablar de la violencia en general, por ejemplo, te claro. contestan, o ni uno menos, o estas situaciones, ¿no? Como que dan cuenta, obviamente, de que tenemos el machismo atravesado por todos lados, todos. Y sí, decir esto es una forma de resistirse a una realidad que ya no se puede ocultar, es no comprender, por ejemplo, que yo la otra vez me preguntaba, bueno, ¿qué pasaría en la Argentina si cada 21 horas una mujer, las mujeres asesinara a un hombre? Uh-huh. Claro. El masculinicidio no evidentemente no existe. Uh-huh. Sí, sí. Entonces digo, bueno, lo planteaba, lo daba vuelta a ver qué me respondían las personas que piensan así. Digo, uh-huh. Yo creo que se carece de argumentos serios porque evidentemente es un fenómeno que ya no se puede desconocer, uh-huh. Pero no se puede desconocer desde las cifras que tenemos. Uh-huh. No obstante, como vos decís, yo creo que sigue circulando esta resistencia a reconocer algo que lleva siglos desde la casa de brujas, más uh-huh. o menos. Sí. No podemos desconocer la historia. Uh-huh. Ha habido un plan de exterminio de mujeres que duró siglos y que hoy por hoy tiene otras manifestaciones. Lo que pasa es que, bueno, también hay mucha gente que no quiere reconocer que es parte de esa cultura, de que uh-huh. somos parte, mejor dicho, de esa cultura, de claro. que estamos atravesados por un montón de prejuicios uh-huh. Y de mitos con respecto a estos temas, ¿no? Sí. Patri, ¿por qué todavía es necesario que haya un Día Mundial por la Prevención del Abuso Sexual en la Infancia? Bueno, y este es otro tema muy importante, hablando de negación. Vos fíjate que hemos avanzado mucho en materia de violencia de género, de trata, bueno, todo lo que se está hablando en relación al suicidio ahora, pero el tema del abuso sexual siempre es algo que queda como a un costado, ¿no? Nosotros este año empezamos a hacer una campaña ya desde el mes de octubre y hablamos de violencia sexual, ¿no? Porque, bueno, hemos debatido esta cuestión de si es abuso la palabra correcta, porque en realidad abuso significa mal uso. Uh-huh. Entonces, bueno, sería algo como bastante contradictorio. La idea sería, bueno, ¿y cuál sería el buen uso, no? Claro. Entonces empezamos a hablar de violencia sexual, a trabajar mucho la línea de dar participación a los adultos y adultas que han sobrevivido uh-huh. A estas agresiones sexuales, que han vivido en su infancia y adolescencia, y a que ellos también sean protagonistas, porque creo que tenemos que darle una vuelta a este tema para que la sociedad se implique más. Bueno, por eso iniciamos esta campaña, enfocando mucho la mirada hacia la niñez, porque también depende de cómo se entienda la infancia y la niñez, se va a poder comprender este tema, porque si no siempre van a seguir pasando las mismas cosas. A los chicos se les descree, a las madres se las trata de alienadoras, uh-huh. a los profesionales se nos denuncia y se nos ataca permanentemente. Lamentablemente yo no tengo muy buenas noticias para decir, bueno, que hemos avanzado en esto, porque estas cosas nos siguen pasando y por eso necesitamos salir todos los 19 y buscar formas para que la sociedad se implique, como te decía, más en el tema. Uh-huh. Y pueda ver que esto tiene una continuidad, que un niño abusado, digamos, una niña que es abusada, carga una mochila muy pesada y que en algún momento va a ser un adulto o una adulta que va a cargar con esa frustración y que esto lo tenemos que atender cuando ocurre en la infancia, ¿no? Uh-huh. En relación a esto, Patri, te quería preguntar, una de las cosas que se pide es que los delitos sexuales no prescriban, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Nos explicás bien por qué no deberían prescribir? Esto es, ante esa pregunta me permito tomar las palabras de una mujer adulta que fue abusada por un juez que se murió ayer, que la verdad que brindamos por eso, ¿no? Parafraseando un poco la poesía, dijimos que es un muerto de mierda, que es el juez Edmundo O'Neill, de acá de Mar del Plata, que abusó de muchas mujeres de las que se constituyeron en lo que es hasta 2004, que hicieron una protesta, un escrache, cuando él quiso presentar un libro en la Feria del Libro hace unos años. Uh-huh. Las mujeres abusó de muchísimas mujeres, deben tener entre 40 y 60 años, más de 20 mujeres. Bien, una de ellas dijo que no tenía que ser un delito imprescriptible porque el dolor nunca prescribe. Creo que tiene mucha razón. Y bueno, entre otras cosas por eso, también porque muchas veces lleva justamente mucho tiempo poder romper con ese silencio. Y bueno, hay que darle ese tiempo a quien fue víctima para que pueda encontrar la contención y el sostén necesario para romper con el silencio. Sí, en realidad, claro, hay que sumarle el agregado este que vos hacés en las últimas palabras, ¿no? Que tiene que ver con que en general son historias que cuando se cuentan están precedidas por años y años y años de silencio. No se puede tomar el tiempo habitual de la prescripción de las causas de los delitos, de cualquier otro delito. En este caso, igual, yo a mí también lo que me pasa es que yo creo que vamos hacia un punto en el que hay argumentos para que todos los delitos sean imprescriptibles, y en realidad creo que hay que empezar a pensar en que los asesinatos y los abusos sexuales, y no sé si muchas cosas más, sean de carácter imprescriptibles en general, ¿no? Digo, porque si no, vamos a ir hacia un punto en el que va a parecer que hay delitos más importantes que otros, y en realidad hay razones en las que el delito se sostiene en el tiempo. El abuso sexual infantil es una de ellas, ¿no? Y el daño no dura 10, 15 o 20 años como le puede durar a la justicia, dura toda la vida, ¿no? Claro. Uh-huh. Sí. Es darle justamente la dimensión al delito. Es totalmente necesario otorgarle la dimensión de lo que es, cuáles son sus efectos, como decías, a largo plazo, entender esto de que, por lo menos, qué sé yo, que lean un poco lo que significa un trauma, ¿no? Claro. Entonces digo, bueno, un trauma es a largo plazo, si es una situación traumática, evidentemente va a estar de alguna manera presente durante muchísimo tiempo, son cuestiones imborrables. Y también es cierto que muchas veces las víctimas no denuncian, no pueden denunciar a tiempo porque están amenazadas, porque lo contaron y nadie les creyó, porque no fueron acompañadas, o sea, no es cualquier delito. Uh-huh. Y yo creo que estamos siempre parados en el mismo problema, porque desde la omnipotencia de muchos sectores del Poder Judicial se trata el delito de abuso sexual como algo más, y se estudia muy poco acerca de lo que son las consecuencias del incesto paterno filial, que uh-huh. es lo, el abuso ocurre dentro de este ámbito familiar, donde generalmente la figura es el padre biológico, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, bueno, si no se profundiza en cuáles son las características de estos fenómenos, difícilmente se los pueda tratar como se los tiene que tratar. Uh-huh. Tenemos pocos Rosanskis en nuestro en nuestro poder judicial, lamentablemente, cada vez menos. Sí, hablabas antes de la causa 2004, la llamaste, ¿no? Sí, se denominaron así, mujer, causa 2004. ¿Y esa causa se esclareció o fue una de las tantas que no recibió su esclarecimiento? No, lamentablemente, por eso digo, bueno, esta persona dejó de existir un abusador, pero con este manto de impunidad, de haber sido todo cajoneado en su momento, porque quien inicia esta denuncia es una trabajadora social, que sus hermanas habían sido abusadas sexualmente, y bueno, es ella, lo que tengo entendido, quien rompe con este silencio. Después estas mujeres se van encontrando a lo largo de los años, por eso te decía que hay mujeres que tienen algunas entre 40 y 60 años, porque ha sido un abusador a través de los tiempos, ¿no? Uh-huh. Las conocimos a ellas cuando vinieron hace unos años a Mar del Plata, las acompañamos a hacer como un acto muy, muy íntimo, como una protesta sin medios, sin fotos, sin nada de eso, en la puerta de la casa de O'Neill, una protesta que se llamó Rondas de Papel, donde ellas recortaron siluetas de niños y las dejaron todas así como en la puerta, ¿no?, de su chalet de la casa del barrio Los Troncos. Después hicimos una actividad en Plaza del Agua, pero no es algo que haya trascendido, y es una denuncia que se metió en un cajón, que quedó impune, y bueno, y que fue silenciada por ciertos sectores, ¿no?, de esta familia judicial, porque la casa de O'Neill, muchas mujeres que en ese momento eran niñas eran llevadas por sus familiares que estaban dentro del Poder Judicial también, ¿no? Mm. Así que un gran grado de complicidad. Bueno, y ahí está ya la dicta Mar del Plata, ahí lo tienen al fiscal Fernández Garelo, también. Publicamos la nota la semana pasada del fiscal general de Mar del Plata, que fue espía de la dictadura y que todavía no renunció, increíblemente no renunció, e increíblemente para los medios tradicionales de comunicación no es una gran noticia como lo es para nosotros, ¿no? Algo ahí sigue siendo diferente. Patricia, te saludamos a la distancia y nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre, por estar tan cerca. Bueno, recordamos entonces que el 19 de noviembre vamos a estar en la calle Mar del Plata a las 5 de la tarde en San Martín y Mitre con una serie de actividades artísticas e intervenciones y posiblemente una marcha. Y también quería agregar que hay muchas actividades de esta índole en Buenos Aires, en Entre Ríos, en Córdoba y en distintas partes del país. Así que bueno, en Buenos Aires uno de los puntos en la calle el 19, uh-huh. y les mando un fuerte abrazo y espero verlos prontito. Dale, un abrazo enorme. Chao. Patricia Gordon. Uh-huh. En Buenos Aires, uno de los puntos de encuentro, porque va a haber muchas actividades en relación al tema, es a partir de las 15 horas en el Parque Lezama, en Avenida Martín García y Defensa.